Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco. Lucha libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. Pues sí, así es. Hoy es 3 de abril, estás escuchando Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo. 101.8 de la FM y también por el streaming radiotopo.noblezabaturra.org. Lucha Libre, el programa de ASI. ASI, que tiene una página web que las compañeras lo van a decir ahora mismo. ASI-ASI.org. ¿Desde cuándo las páginas web llevan arrobas? Ah, no. .org. Bueno, y si no, ya sabes, le preguntas a Google y Google te responde. Y Radio Topo también tiene un teléfono. 976-29-13-98. Magnífico. ¿Y qué tenemos hoy en Radio Topo en Lucha Libre a las 8:01:46? Pues hoy tenemos dos temas muy diferentes, pero de rabiosa actualidad. Toma ya. El primero es sobre, en la primera parte del programa hablaremos sobre Corea del Norte y toda su situación geoestratégica, y para ello contaremos con nuestro experto particular, Alberto Cruz. Y en la segunda parte del programa hablaremos de un tema local y social, como son los desahucios, con Pablo de Stop Desahucios Zaragoza. Magnífico. Bueno, pues si interesa, sigue escuchando el 101.8 de la FM, que empezamos, arrancamos en 3 minutos. El gobierno de Rajoy ha presentado su primer plan económico para cerrar 2012, con unas medidas de ajuste que permitan sacar a España de la crisis. Reducir gastos en 8.900 millones de euros y subir impuestos para ingresar 6.200 millones son los objetivos del Ejecutivo para reducir el déficit público con el que se han encontrado, que asciende al 8%. Bienvenidos a este estado conocido como España, donde roban los que mandan y al obrero se le engaña, donde gente sin entraña rechaza a los inmigrantes y tenemos a un monarca que asesina hasta elefantes. Hay millones de currantes consumiéndose de estrés, 6 millones de parados no llegan a fin de mes. Soy la voz que representa esta vez España entera, por la gente que le cuesta tener algo en su nevera. Espera, asesinar a un animal es una cultura. Le deseo todo el mal a quien apoye esta tortura. Esto os pasará factura, más no me hace mucha gracia que a una puta dictadura se le llame democracia. Trabajáis sin eficacia, yo estoy harto de este engaño de un país que se ha ido a pique con el paso de los años, por banqueros, constructores, Zapatero y Rajoy y más gente responsable de la mierda que hay hoy. Luchemos todos juntos, no dejemos que nos pisen. Todos hablan mucho y es mentira lo que dicen. Defendamos los derechos y que nunca se os olvide, el poder está en el pueblo, juntos el cambio es posible. Tenemos todos la razón, esto no es indignación, es luchar por los derechos de toda la población. Hagamos de esto una unión, gritemos evolución. Si el gobierno es el problema, el pueblo pone solución. Es muy duro, os lo aseguro, no tener ni un puto duro y ver que toda esta gente se ha cargado tu futuro. Lo veo todo muy oscuro, casi todos sois iguales, lamiendo el culo a bancos y a las multinacionales. Vais cerrando hospitales, dejáis a la gente en paro, pero os habéis quedado todo lo que habéis robado. Y es que hablo sin reparo, porque estoy hasta los huevos de que esclavicéis al pueblo por una mierda de sueldo. Esta es la situación de un país que manipula al transmitir información, que recorta en sanidad, sueldos y en educación, y la selección de fútbol la usa como distracción para crearnos ilusión por ganar un Eurocopa. Corea del Norte se reserva el derecho a realizar un ataque nuclear contra cualquiera de sus agresores o contra quienes lo ahoguen con sanciones con el fin de proteger sus intereses. Es lo que han informado algunos medios locales que citan al Ministerio de Asuntos Exteriores de este país asiático. Bueno, pues para hablar de este tema tenemos aquí hoy a Alberto Cruz. Alberto, ¿nos escuchas? Sí, perfectamente. ¿Qué tal? Hola, Alberto, ¿qué tal? Bueno, pues cuéntanos cuánto de real es este peligro de nuclear de Corea del Norte. ¿Y qué hay detrás de todo esto y de que de repente ahora estoy en todas las noticias? Pues... Así a saco, para empezar. No, sí. Esto es droga dura. Bueno, ¿qué hay de cierto? Por higiene mental. Nada de lo que publica la prensa occidental es creíble. Y cuando digo nada, es nada. Es decir, esto es algo que ya hace 40 años, vosotros que sois jovencitos y jovencitas, no recordáis porque no habíais nacido y nadie os ha contado, pero hace 40 años un filósofo alemán que se llamaba Herbert Marcuse dijo que los medios de comunicación, con su mezcla de verdades, mentiras medias verdades y mentiras manifiestas, conducen a la inercia, a la sumisión y a la renuncia a cambiar. Partiendo de esa premisa de que los medios de comunicación siempre son parte del régimen que nos gobierna, del sistema que Inés ahoga, ahí esa cancioncita que habéis puesto hablaba de recortes, mal, porque no son recortes, se está expoliando los servicios públicos y en beneficio de lo privado. Por tanto, no es recorte. Un recorte parece que es que dejas algo y que lo perfeccionas. Es como la jardinería, ¿no? Parece que estás haciendo ahí un bog bonito. No. Aquí no se está recortando nada, se está expoliando lo público en beneficio de lo privado. Muy bien, esa aclaración. Muy bueno. Pues eso. Es decir, tenemos que empezar a ser radicales en los conceptos y en el lenguaje. Y no hay por qué ir siempre... a la defensiva. No son recortes, es expolio. Esta gente está destruyendo lo público, y así hay que decirlo, y no hay que andarse con medias tintas. Como no se anda con medias tintas, la prensa de la burguesía, de la oligarquía, que es la que informa, entre comillas, lo de informar, de todo tipo de situaciones. El caso de la muerte de Chávez es un ejemplo, lo de las elecciones en Venezuela y lo que está pasando en Corea del Norte. En Corea del Norte, desde hace exactamente 5 años, hay una permanente campaña de Estados Unidos, de Japón y de Corea del Sur, por este orden, para evitar el resurgimiento económico de Corea del Norte. Se está siguiendo la misma política que se siguió con la Unión Soviética. La Unión Soviética se desmorona, desaparece precisamente por la carrera armamentística en la que se metió como consecuencia de la política que impulsaba Estados Unidos durante la presidencia de Reagan, la primera presidencia de, pues sobre todo la presidencia de Reagan, ¿sí?, de la Guerra de las Galaxias. Pues aquí igual, aquí desde hace 5 años, Corea del Norte empezó una política de autosuficiencia económica, que es lo que los coreanos llaman la idea Juche. Esa era una pregunta de las que teníamos preparadas. Y eso provocó un espectacular auge económico de Corea del Norte. Cuando digo espectacular, no hay que analizarlo según nuestros parámetros occidentales, sino espectacular para ellos. Un auge económico de lo que tenían, que era cercano al cero, pues a colocarse en algo cercano al 5. Hace un año, unos periodistas rusos de la agencia RIA Novosti recorrieron Corea del Norte de arriba abajo y se sorprendieron porque dijeron que lo que se estaba diciendo sobre Corea del Norte y de la hambruna que se vivía en Corea del Norte y que la gente de Corea del Norte apenas comía flores y que no tenía para comer y que no tenía para vestir y todo lo demás, que eso eran falacias occidentales, decían ellos, ¿no? Y que lo que a ellos les había recordado en la visita por Corea del Norte era una situación social, política y económica como la que había en la Unión Soviética, que las tiendas no tenían de todo, pero no estaban desabastecidas, decían ellos, y que esa realidad era lo que más les había sorprendido. Pues partiendo de esa premisa, que no ha habido ni un puñetero periodista occidental en Corea del Norte en años, y no porque los coreanos no hayan querido, sino porque es que no tenían el menor interés, pues a partir de ahí se construye todo un discurso que nos lleva a esta situación. ¿Cuál es el discurso? Es un país estalinista, es un país herméticamente cerrado, es un país al que no se puede entrar, etcétera, etcétera. Y entonces se interpreta todo desde fuera. Y entonces en esa interpretación desde fuera llegamos a la situación de ahora, donde efectivamente Corea del Norte ha dicho que está dispuesta a no dejarse avasallar. ¿Y eso por qué? ¿Qué es lo que ha pasado ahora actualmente para que de esos pasos Corea del Norte? ¿O qué intereses tiene Estados Unidos para que ahora lo estemos viendo en todas las noticias? Pues eso, ¿qué ha pasado? Una palabra lo define claramente. Libia. Lo que ha pasado es Libia. Ni más ni menos. Eso es algo que Corea del Norte ya dijo con la guerra de agresión a Libia. Dijo textualmente que había quedado al descubierto que el desmantelamiento, lo estoy leyendo, que había quedado al descubierto que el desmantelamiento nuclear de Libia, tan pregonado por Estados Unidos como Occidente, como garantía de seguridad y mejora en las relaciones internacionales, resultó ser un modelo de agresión, puesto que con palabras dulces se desarmó al país para luego ser tragado por la fuerza. Uh-huh. Eso dijeron los coreanos del norte cuando se produjo la resolución de la ONU contra Libia hace 2 años. Y desde hace 2 años Corea del Norte dijo, ah, amigo mío, aplicó el refrán castellano, cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar. Y lo que ha pasado es esto, Libia. Sin Libia no se hubiese llegado a esta situación. Por tanto, el origen de todo esto está en otra guerra de agresión impulsada por el imperialismo estadounidense y occidental, en este caso contra Libia, pero que otros países se dieron cuenta de lo que había detrás y pusieron, claro, las barbas a remojo. Y en el caso de Corea del Norte retomaron el programa nuclear que hasta ese momento tenían paralizado en virtud de un acuerdo que habían firmado con Rusia, con China, con Estados Unidos, con Japón y con Corea del Sur. Uh-huh. Y una pregunta, ¿y China? Bueno, ya sabemos que China y Corea del Norte son aliados desde hace mucho tiempo, pero ¿qué papel juega ahora mismo en esta situación? Pues como supongo que conocéis vosotros y algunos de los oyentes guión oyentas que puedan estar escuchando el programa, a mí me fascina la geopolítica. Y efectivamente China es el principal valedor de Corea del Norte. Y a la inversa, Corea del Norte es el principal sostén del desarrollo y expulsión y expansión de China, no solo por el continente asiático, sino hacia el resto del mundo. En radio es complicado hablar de determinados temas porque cuando se habla de geopolítica hay que tener presente en la mente el mapa, efectivamente, uh-huh, dónde está cada país. Sí. Desde el año 2012, cuando Estados Unidos da el giro en su política de seguridad nacional y decide que no es prioritario Oriente Medio, que no es prioritario América Latina, pero que lo prioritario para Estados Unidos es Asia, uh-huh, lo hace porque se siente amenazado por el auge espectacular político, económico y militar de China. Uh-huh. Y en esos momentos empieza a desarrollar todo, a desarrollar y a reforzar toda la red de bases que tiene cercando a China. Bases en Japón, la base de Okinawa, bases en Corea del Sur. Debajo de Corea del Sur hay una islita que se llama Guam, donde está la principal base naval de Estados Unidos en esa zona. Debajo de la isla de Guam está Taiwán. Al lado de Taiwán está Australia, donde hay otra base estadounidense, en la base de Andrews. Y la isla de Diego García. Hace como una especie de media luna, sí, o de media circunferencia, rodeando totalmente a China. La única zona en la que China no está rodeada por mar es Corea del Norte. Por eso digo que China, evidentemente, es el principal valedor de Corea del Norte, pero al mismo tiempo Corea del Norte es el principal, ¿cómo se diría?, la primera línea de defensa de China, para entendernos. Uh-huh. Vamos, que a China le beneficia mucho que exista ese país allí. Por supuesto. Como tapón, ¿no? Claro, ese país y ese sistema político, porque, por ejemplo, Corea del Norte tiene un sistema político similar al que tuvo China hace 30 o 40 años y los movimientos políticos que se están produciendo en Corea del Norte son muy similares a los que se dio en China hace 30 o 40 años, es decir, con bastantes salvedades, pero sí que es cierto que se centran más en el desarrollo interno, sin llegar al desarrollo capitalista neoliberal que se está produciendo en China desde hace 30 años, pero sí un reforzamiento de la situación económica y sobre todo un reforzamiento del partido, el Partido de los Trabajadores, que uh-huh, es el nombre del Partido Comunista en Corea del Norte, ¿no? Uh-huh. Y a ver, ¿es real esta situación de amenaza? ¿Una situación de guerra fría puede realmente ser, podría ser de aquí a corto plazo que estalle una guerra real? ¿O ya hay bombas entre ellos y no la sabemos? No, yo no lo creo. Uh-huh. No lo creo por dos, porque todo el mundo tiene que perder. Uh-huh. Tiene, y cuando digo todo el mundo, digo todo el mundo. O sea, estoy hablando del planeta. Y dentro del planeta, pues hay diversas gradaciones de pérdidas. Por ejemplo, es la zona ahora mismo en la que se está enfrentando Estados Unidos con China. Un poder que cae, que está cayendo cada segundo que pasa, como es el de Estados Unidos, sí, frente a un poder que surge cada minuto, cada segundo, como es el de China. Esta confrontación se visibiliza claramente en Corea del Norte. Pero además, Estados Unidos está desplazando hacia el mar de China, que se llama así por algo. Esto es como el Golfo Pérsico. El Golfo Pérsico se llama así porque históricamente ha sido el golfo que ha surtido y por el que han comerciado los persas lo que hoy es Irán. Pues el mar de China se llama así porque ha sido el mar que históricamente han utilizado los comerciantes chinos para comerciar. No se llama ni mar de Vietnam, ni mar de Filipinas, ni mar de... Se llama mar de China. Y así está reconocido mundialmente en los ámbitos geográficos, ¿no? Bueno, pues Estados Unidos está desplazando hacia el mar de China al grueso de su flota marítima. Y eso lo ha hecho Estados Unidos desde que en el 2010 China puso en marcha su primer portaaviones. Ajá. Hasta esos momentos China no tenía ningún portaaviones. Era porque la política de China era defensiva, claramente. Pero cuando ya te están tocando tanto los pies, dices, bueno, hasta aquí habéis llegado bonitos. Y pone en marcha su primer portaaviones. Curiosamente, China tiene un portaaviones y Estados Unidos tiene 111 portaaviones. Es decir, pero sin embargo, China es una amenaza para Estados Unidos. Y para el mundo entero. Y para el mundo. Bueno, Estados Unidos desplaza hacia el mar de China al grueso de su flota del Pacífico y evidentemente eso le causa graves trastornos a China porque le repercute en el programa de expansión marítima que está llevando a cabo. Y en ese programa de expansión marítima, pues evidentemente China se enfrenta a su otro gran enemigo en la zona, que es Japón. Japón fue un país que invadió China. Japón es aliado de Estados Unidos, por no decir que es una colonia de Estados Unidos. Por tanto, otra de las razones por las que China no va a consentir ni una agresión a Corea del Norte es porque una agresión de este tipo no solo destrozaría a su primera línea, digamos, como he dicho antes, de Corea del Norte, sino que reforzaría a otro enemigo tradicional suyo, como es el caso de Japón, ¿no? Eso, ¿en qué se traduce? China es confucionista, como se diga, y dice, bueno, yo voy a mi bola, sigo haciendo mis cositas paso a paso, poco a poco y no sé qué, intento contener la política hostil de Estados Unidos, voto en el Consejo de Seguridad de la ONU la resolución en contra de Corea del Norte a cambio de que Estados Unidos no enrede. Pero hete aquí que desde que Corea del Norte, desde que China y Rusia apoyan la resolución de la ONU contra Corea del Norte, hace dos meses, en dos meses Estados Unidos ha llevado a cabo tres maniobras navales con Corea del Sur. Y los chinos dicen, pero bueno, yo intento aplacarte, voto la resolución que tú planteas, todo lo sabes que quieras, pero la voto, y encima seguís con estas historias, pero bueno, ¿esto de qué va? Y ahora mismo la crisis de Corea del Norte se produce porque hay un enfrentamiento muy fuerte entre el Partido Comunista, entre la dirigencia civil del Partido Comunista Chino y el Ejército Popular de Liberación China. Los civiles... A ver, explícanos eso un poquito, claro. Los civiles no quieren bronca con Estados Unidos y los militares chinos han dicho, bueno, pero ¿de qué va esto? Todo tiene un límite, ¿no? Efectivamente. Y eso es en la situación en la que se está en estos momentos. Por eso no creo que se vaya más allá de las bravuconadas por todas las partes. Por parte de Corea del Norte le viene bien para reforzar el liderazgo de Kim Il-sung. Sí. Y de cara afuera, pues para decir otra vez más, estos estados son estados parias o no sé qué, y de alguna forma va a repercutir también en la crisis nuclear con Irán, sin ninguna duda. Y en todo esto has nombrado antes a Rusia. ¿Qué pintan las demás potencias mundiales? ¿Qué pasos están dando, por ejemplo? Pues Rusia se ha quedado con el culo al aire, entre otras cosas porque Rusia no tiene ningún predicamento con Corea del Norte. Corea del Norte se asienta en dos cuestiones programáticas o dos cuestiones ideológicas. La idea Juche, esta de la que hablaba antes, que es autosuficiencia, que es reforzar la soberanía en todos los aspectos, en los políticos, en los económicos y militares, por salvar las distancias, pero para la gente se sitúa, Corea del Norte sería similar a Cuba, en cuanto que en Cuba lo que prima sobre todo es la defensa de la soberanía y de la cubanidad, para entendernos, ¿no? Y por eso Cuba siempre se ha mantenido o siempre se ha opuesto a cualquier tipo de injerencia externa en todo el rollo político. Pues Corea del Norte es igual, eso es la idea Juche, soberanía en todos los aspectos políticos, económicos y militares. Pero aparte de eso, está lo que en Corea del Norte se conoce como el principio Shogun. El principio Shogun es el ejército primero, y en contra de lo que se dice, Corea del Norte no está gobernada por la familia Kim, sino que en Corea del Norte hay una dirección colegiada, y en esa dirección colegiada quien lleva la voz cantante es el ejército. Uh-huh. Entonces, lo que ha hecho el ejército coreano es lo mismo que el ejército chino. Para que los civiles se centren en el desarrollo económico, que es lo que quiere la familia Kim, digamos, Kim Jong-il cuando estaba vivo, o Kim Jong-un ahora, ¿sí? Pues para centrarse en eso, tienes que reforzar el poder militar primero. Y por eso es por lo que los militares han conseguido que el presupuesto de defensa de Corea del Norte aumente un 16% en este año 2013, hayan puesto en marcha el tema de, bueno, el famoso cohete que desencadena toda la crisis, sí, o que hayan hecho la prueba nuclear. Eso, digamos, que son las concesiones previas que exige el ejército para que a partir de ahí, una vez que ha quedado demostrado quién manda aquí y el poder que tenemos, te puedas centrar en el desarrollo económico del país, que eso, ajá, es lo que hay detrás. Ajá. Y no creo, volviendo al tema de la guerra, que haya una guerra, porque hasta ahora no ha habido repercusiones en las tres zonas económicas especiales o zonas francas que tiene abierto Corea del Norte. Solo lo ha habido en una menor, que es la zona franca que tiene abierta con Corea del Sur, pero en esa zona franca simplemente hay escasamente 900 o 1000 trabajadores de Corea del Sur, pero tiene otras zonas francas o zonas, sí, económicas especiales con China, que son las importantes. ¿Y qué hay de verdad en todo esto que dicen los medios de comunicación o de desinformación o lo que sea? Lo de esto de que han dejado como medio rehenes a varios trabajadores de Corea del Sur. ¿Eso? Pues no me había enterado de nada de eso, pero vale, esa es la zona esta que, sí, os digo, que hay tres, sí, zonas económicas especiales, sí, una, dos en el norte, en, ajá, la frontera con China, y una en el sur, en la frontera con Corea del Sur. En esa frontera con Corea del Sur hay una zona económica especial, o zona franca, que es la de Kaesong, ahí sí me acuerdo del nombre, y ahí sí hay, como digo, unos 900 o 1000 trabajadores de Corea del Sur. Pero eso es pecata minuta. Eso de rehenes, no me lo creo. Es que lo único que habrán dicho, lo único que habrán dicho los coreanos del norte es que pueden salir, pero que no pueden entrar otra vez a trabajar. Pero, ajá, de ahí a que les hayan retenido o que les hayan detenido, me parece que no es así en absoluto. Es más, conociendo a los famosos medios de desinformación de masas o de manipulación de masas, dudo mucho que sea así. Los coreanos del norte no son tontos, entre otras cosas, ¿no? Uh-huh. Oye, Alberto, y mira, tenía aquí una duda y digo, mira, aunque se va un poco del tema, aunque no lo sé, porque claro, nos hemos ido de Corea del Norte a Libia, igual también se puede relacionar, nunca no, se no sabe nos con hemos esto ido. Es que el origen de lo que de está la pasando, estrategia, claro, nunca el se origen sabe. Está en Libia, el sí, origen sí. de lo que está pasando está en Libia. ¿Y cómo vieron los coreanos, cómo interpretaron los coreanos lo que había pasado en Libia? Uh-huh. No, pero que no sé qué haríamos sin ti, de verdad, para enterarnos de lo que pasa por el mundo. De esto que ha pasado en Chipre, de que el rescate lo querían hacer Rusia y China, ¿puede tener algo que ver con la situación estratégica de Siria y estas bases esta única base militar que tiene Rusia en el Mediterráneo? Pues no lo creo. Lo que sí creo es que lo que ha sido es un toque de atención a la creación al reforzamiento del eje de los BRICS, ¿no? Brasil, Rusia, India y Sudáfrica, China y Sudáfrica, que se celebró precisamente la misma semana del famoso rescate a Chipre. Los intereses rusos en Chipre son tremendos desde hace mucho tiempo. Eso nos llevaría a otro debate. En Chipre durante muchos años ha gobernado un partido comunista que se llama AKEL, en las siglas en siglas griegas, ¿no? Uh-huh. Eso nos lleva también a otro debate. La famosa izquierda parlamentaria, y no hace falta poner siglas aquí en el Estado español, tiene un comportamiento político pues de esta manera. Y la crisis de Chipre, se llega a la crisis actual de Chipre por las formas de gobernar que tuvo el Partido Comunista Chipriota durante muchos años. Eso permitió que los rusos, ya desde la época de la Unión Soviética, viesen ahí una especie de, en Chipre, una especie de paraíso fiscal, uh-huh. si se quiere, ¿no? De la Unión Soviética, no, post-Unión Soviética, perdón, ¿no? Sí, que... Viesen en Chipre una especie de paraíso fiscal. Pero al mismo tiempo se ha intentado dar un cachete, evidentemente, en la cara de los chipriotas a Rusia, especialmente por los intereses económicos que tiene en Chipre, y a China, que también estaba empezando a meterse en Chipre, uh-huh. y de esta forma que no se consolidase o intentar dificultar lo que había detrás de esa reunión de los BRICS de la última semana de marzo, que fue la creación de un banco propio y la decisión formal de empezar a comerciar en sus monedas respectivas, dejando al margen tanto al dólar como al euro, ¿no? Por tanto, ya ha sido confirmado. Sí, sí, por tanto la salida de la crisis europea y occidental se alarga en el tiempo, porque va a empezar a haber menos dinero en circulación, menos euros y menos dólares. Y si los chinos y los rusos empiezan a comerciar en rublos y en yuanes, pues evidentemente el dólar se debilita cada vez más y el euro pasará a la historia. Eso uh-huh. es mi interpretación, aunque no estará muy equivocada, de lo que ha pasado en Chipre. Uh-huh. Vale, bueno, pues ya nos hemos recolocado otra vez. Pues vamos a despedir ya la entrevista. Alberto, muchas gracias por volver a ayudarnos a entender cómo está la geoestratégica. La geoestrategia. Bueno, cuando queráis. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Alberto. Chao. Patrol choppers coming up over the ridge. Hot soup on a campfire under the bridge. Shelter line stretching around the corner. Welcome to the new world order. Families sleeping in their cars in the Southwest. No home, no job, no peace, no rest. Well, the highway is alive tonight, but nobody's kidding nobody about where it goes. I'm sitting down here in the campfire light, searching for the ghost of Tom Jones. Pulls a prayer book out of his sleeping bag. Preacher lights up a bun and takes a tag. Waiting for the last shall be first and the first shall be last. In a cardboard box beneath the underpants. You got a one-way ticket to the promised land. You got a hole in your belly and a gun in your hand. Sleeping on a pillow of solid rock, bathing in the city's aqueduct. Well, the highway's alive tonight. Where it's headed, everybody knows. I'm sitting down here in the campfire light, waiting on the ghost of Tom. We'll be right back. Tom said, Mama, wherever there's a cop beating a guy, wherever a hungry newborn baby cries, where there's a fight against the blood and hatred in the air, look for me, Mama, I'll be there. Where the sun burns. Y por eso yo les quiero anunciar que el sentido de voto del Grupo Parlamentario Popular esta tarde va a ser favorable a la iniciativa popular. Esta mañana yo hablaba del reconocimiento político que nosotros queríamos dar a una iniciativa social que ha inspirado la acción de gobierno y que es la que ha movido al gobierno. Creo que ha quedado perfectamente demostrado que todas las barbaridades que el Partido Popular, las mentiras y las difamaciones de estos días tienen mucho que ver con el hecho de que no piensan no solo aprobar la ILP, sino modificar nada sustancial del procedimiento de ejecución hipotecaria. Bueno, en este me país. Voy fundamentalmente porque la selección española es la selección campeona del mundo, campeona de Europa. Yo estuve con ellos el otro día. Es decir, creo que en estas circunstancias, después de haberse resuelto esta situación, es evidente que si esta situación no estuviera resuelta y si esta petición que, bueno, como pues está no hablando se hubiera Rajoy, hecho... pues pensaba dejarle hablar al señor, hombre, yo qué sé, ya que es presidente y eso. Ya lo hemos silenciado. Que se calle ya. Que, bueno, como hemos dicho al principio, pasamos de un tema internacional a un tema local y social, y como también se veía en lo que está, en lo que ha salido ahora al principio con Ada Colau y lo de la ILP, pues tenemos aquí a Pablo Híjar, es miembro de Stop Desahucios. Hola. Hola, buenas tardes. Y nos va a contar un poco cómo está la situación en Zaragoza actualmente con los desahucios, unos cuantos datos, y también le haremos preguntas sobre la ILP y tal. Así que, pues yo qué sé, en principio, de ¿cómo está la situación en Zaragoza? Bueno, pues la situación en Zaragoza, como el conjunto del Estado, continúa siendo la misma, aunque evidentemente bueno, ha habido cambios, ¿no? En estos últimos meses, siempre cambios producto de la presión social. La situación sigue siendo que los procesos de ejecución, lejos de detenerse, pese a la propaganda que hacen las propias entidades bancarias y el propio gobierno, se han incrementado. También porque las entidades bancarias ven que puede haber una modificación legislativa, que aunque evidentemente no es lo que pedimos nosotros, pero sí que podrían salir palmando en algunos aspectos. Entonces esto está haciendo incluso, está sirviendo desgraciadamente para acelerar los procesos de ejecución antes de que se produzca una modificación sustancial, si es que se produce, que tiene pinta de que no en la ley hipotecaria. Entonces, los bancos están jugando un doble lenguaje muy peligroso, ¿no? Por ejemplo, Caixa 3, Cuchabank, La Caixa, todas nos insisten que no están desahuciando en estos momentos, y es mentira. Es decir, están manteniendo, o sea, como decía, están aumentando los procesos de ejecución contra las familias, es decir, cuando el banco te mete en los juzgados para reclamarte la deuda y al final acaba siendo el dueño de la vivienda, esos procesos se están multiplicando. Lo que no se atreven en estos momentos es a desahuciar físicamente a las familias. Entonces da la sensación de que como el ambiente social es el que es, lo que están haciendo es ejecutar las viviendas, quedándoselas, pero postergando el desahuciarlas, supongo que conociéndolo a la banca, tiempos mejores, ¿no? Es decir, que el movimiento se venga abajo, que disminuya el apoyo social para poder volver a las escenas que se vivían. Esto no quiere decir que no haya desahucios, siga habiendo desahucios, se siguen viendo en la televisión que siga habiendo, pero sí que es cierto que los desahucios físicos, por ejemplo en Zaragoza, han disminuido y que en la medida que intervenimos, normalmente las entidades, incluso las entidades más duras, como Cuchabank, cuando han visto que hay un piquete antidesahucios, se echan para atrás, ¿no? Porque la verdad es que eso les hemos conseguido que la presión social les dé miedo esa foto, ¿no? Públicamente les hace mucho daño también eso. Eso es decir, en palabras incluso de gente de las propias entidades en los juzgados, pues ellos se pueden permitir abrir los procesos o subastar y quedarse las viviendas de las familias, pero claro, la imagen de sacar por la fuerza a las familias de sus casas, pues esa imagen les hace mucho daño y desde luego quieren esperar, ¿no? A ver si esto afloja un poco, amaina un poco. O sea, que se evita lo más visual, que es lo de y llevar a la policía, al juez, tal no sé qué, pero lo hacen por debajo, ¿no? Con subastas. Eso es, y sobre todo es que el proceso de ejecución lo dejan a punto de que solo falta el trámite del lanzamiento, ¿no? Y el lanzamiento lo tienen que pedir ellos una vez hecha la subasta. Entonces, bueno, en ese limbo se están dejando muchas familias. Y además hay que denunciar que esto no significa que no haya desahucios. Es decir, el proceso de ejecución hipotecaria se produce, la familia pierde su vivienda y la deuda se le sigue quedando. Y la única cuestión es esta, ¿no? Es decir, que hay gente que está en esta situación en Zaragoza. Tenemos compañeros en la asamblea que igual llevan 2 años sin pagar la hipoteca y no los han echado de la casa, ¿eh? Tenemos otra gente que igual a los 3 o 4 meses ya lo han echado, ¿eh? O sea, bueno, no lo han echado, sino abierto el proceso de ejecución, ¿no? Entonces, bueno, eso es dispar. Pero lo que hay que denunciar es eso, que además los datos del Consejo General del Poder Judicial, que son las únicas estadísticas, porque hay que denunciar que tanto las asambleas de afectados como el propio Estado tienen una dificultad enorme en poder medir este problema, porque no le da la gana al Estado a proporcionar estadísticas fiables sobre el problema. No es posible saber cuántos procesos de ejecución ha habido contra vivienda habitual en España, porque hay una cifra total de procesos de ejecución que incluye todo, pues, incluye desde propiedades industriales, propiedades comerciales, etcétera, etcétera. Y son, claro, el propio Estado el que no le interesa, porque así pueden mantener esta demagogia habitual que mantienen contra estos desahucios o las PA, cuando decimos nosotros que ha habido 400.000 ejecuciones hipotecarias en este país y ellos dicen que no, que han tenido que ser menos. Claro, todos sabemos que seguramente han sido menos de vivienda habitual, pero el problema es que son ellos los únicos que tendrían capacidad en los propios juzgados, con una simple casilla que pusieron los secretarios judiciales cuando se hacen las estadísticas, que pusiera vivienda habitual, y con esa casilla lo sabríamos. Pues aunque parezca increíble, después de 4 años de crisis, con más de 400.000 procesos de ejecución abiertos, pues al gobierno no se le ha ocurrido el poder tener estadísticas para poder medir el problema. Es decir, que llega a ser tal el desprecio por parte del Estado hacia este tema, que ni siquiera se han dignado a tener unas estadísticas fiables, ¿no?, para poder operar sobre él. Muy interesante, porque seguramente no lo hagan sin querer, ¿no? Bueno, más que sin querer, hombre, antes ya era así. Lo que pasa que lo lógico es que cuando ha estallado esta magnitud y tal, hombre, pues sería de interés del propio Estado, en teoría, pues conocer en qué situación están sus ciudadanos. Ajá. Para poder hablar con propiedad, ¿no? Y la desinformación con este tema es queriendo, es decir, es de manera interesada, porque les interesa, ¿no? Imagínate que en vez de 300.000 sale al final que son 200.000, ¿no?, las viviendas habituales desahuciadas, que es una barbaridad, o que fueran 100.000 o 50.000, da igual. Si es que podríamos, sí, bajar, pero es que seguiría siendo una barbaridad. Si igual. Es que el problema, aunque fuera solo una, el otro día me decían, uy, es que esto se habla muy en general, me gustaría saber a mí cuántos desahucios hay. Y yo pensando, yo no dije nada, claro, que era mi jefa, yo decía, si es que con que solamente sea uno, con que solamente haya un caso en el que haya alguien que le dejen en su casa, que le dejen en la calle por no pagar la vivienda, tenemos un problema, aunque solamente sea uno. Si es que da igual la... No, hombre, aparte que para esta gente, bueno, luego cuando hablemos, hay gente que se cree la propaganda de la derecha, ¿no?, de los decretos que han hecho y de que han solucionado el problema ya hace unos meses, pero que el problema no lo han solucionado. Y en la Asamblea de Zaragoza tenemos muchos compañeros que ya no tienen casa, que están desahuciados, pero que están desahuciados y fuera de sus casas. Es decir, que esa realidad creo que existe. Uh-huh. Y no son ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro en Zaragoza, es que son cientos de personas, como, o sea, cientos de familias como poco, ¿eh? Estamos hablando de esas dimensiones. En Aragón se ha hablado de unos 10.000 procesos de ejecución hipotecaria desde que empezó la crisis. Bueno, si son 10.000 en general, pues quiere decir que ha habido mucha vivienda habitual, que son miles de viviendas habituales las que han sido ejecutadas. Hay que sacar cuentas, es decir, que simplemente, vamos, el que no quiera creérselo porque no quiere, pero que los desahucios se han producido. Uh-huh. y que evidentemente, bueno, pues que hay gente que está peleando en las asambleas, desde luego, ya fuera de sus casas, por intentar quitarse la deuda. Uh-huh. Marlos, que no se sabe si se van a producir o no, que es una situación en la que dejan en total indefensión a la gente, ¿no? Porque, pues eso, porque no sabes si te pueden desahuciar en un mes, en un año, en dos, y esa situación se está permitiendo, que parece que el banco tiene como todo el poder, ¿eh?, en ese proceso, no se le para los pies. Así es, como decíamos, incluso pues juegan con la gente, como explicaba al principio, con los procesos, ¿no? En el momento que los abren, cuando ven que hay mucha presión social, por ejemplo, en noviembre del 2012 mandaron detenerlos durante unos días porque se les entró mucho miedo con todos los suicidios, la reacción que hubo. Pero al mes siguiente volvieron a ponerlos en marcha. Ahora lo que os contaba, ¿no?, de que no se atreven a desahuciar físicamente a la gente. Hombre, no se atreven a desahuciar físicamente a la gente que está organizada, ojo, que nadie se confunda. A la gente que no dice ni miau, que entrega las llaves voluntariamente, esa gente se va a la calle, lógicamente, claro. Porque no hay que perder de vista que mucha gente no planta cara, sino que mucha gente, pues por vergüenza, por falta de información, por falta de conciencia, por muchas cosas, X, además no es fácil, ni hay que juzgar a nadie en estas situaciones, pues hay mucha gente que les da la propia, se vencen, quieren olvidarse del tema y le dan la llave al banco y se dejan desahuciar, ¿no? Uh-huh. Y eso ocurre, yo creo que por cada uno que decide pelear, pues igual hay dos o tres de los otros, ¿eh? Es decir que... Y bueno, antes hablábamos un poco de las cosas que te íbamos a preguntar y tal. Por ejemplo, ¿qué reclamaciones más específicas está habiendo ya no solamente a nivel de Zaragoza, sino también a nivel estatal con esto de la ILP o la dación en pago, el alquiler social? ¿Nos puedes contar un poco qué está pasando con la ILP o exactamente qué es la dación en pago más el alquiler social, que es distinto, ¿no?, que tiene otro matiz? pues el movimiento, bueno, el movimiento empezó para pelear por los desahucios y ha tenido una virtud. Algunos, hace dos años cuando empezamos a moverlo aquí, supongo que a los compañeros que empezaron antes en otras ciudades pasaría lo mismo, a nosotros nos caían las críticas, pero fíjate que la dación en pago, que es injusta, que es reformista, que hasta los Estados Unidos la tienen, que tal, que el alquiler social, como lo plantea, es decir, una serie de críticas, ¿no?, que luego se han demostrado que estaban muy lejos de la realidad, ¿no? Una virtud que ha tenido precisamente este movimiento es centrar en tres consignas muy sencillas, que pueden parecer muy inocentes, pero como se está demostrando en el debate parlamentario y como tal y como están planteando las declaraciones de la banca, desde luego no han sido nada inocentes los tres planteamientos, porque, claro, la dación en pago, para empezar, si partimos de la situación actual, supone una mejora de la hostia. Claro, si estuviéramos en Italia o Francia, seguramente hablar de dación en pago no tiene ningún sentido, porque ellos tienen procedimientos de ejecución hipotecaria distintos, donde aunque no existe la dación en pago, el valor en subasta que en las ejecuciones es mucho más alto, incluso el 90%, y entonces eso hace que prácticamente tú te quedes limpio de deuda al subastarse tu vivienda. El problema es que en España no existe eso. En España te quedas, que antes lo hablábamos, ¿no? Quizás voy a explicar un poquito antes el cómo es un proceso de ejecución y luego entendemos qué es lo que reivindicamos, ¿no? Aquí el proceso de ejecución, y además es algo que es casi exclusivo del Estado español, hay que denunciar que países como Grecia, como Portugal, como Chipre, que hablabais antes, como Irlanda, que están mucho peor, en teoría, en las cifras macroeconómicas, no en las del paro, ojo. Este país tiene, claro, es que este país tiene especificidades, ¿no? Como son el paro y los desahucios, que no las tienen, y las tiene por algo, ¿no? Pues en los desahucios porque tenemos la ley hipotecaria más dura, más a favor de los bancos de toda Europa, incluso me atrevo a decir de toda la OCDE, de los países. Del siglo XIX, ¿no? De principio de siglo, sí. Bueno, el siglo XX, pero el principio de siglo. Y parece hecha, dictada directamente por un banquero esa ley, ¿no? Entonces, ¿cuál es el proceso de ejecución? Tú cuando dejas de pagar al banco, esto es de forma habitual, no quiere decir que sea siempre igual, ¿no? Porque también depende de los bancos muchas veces si les interesa tu vivienda, ¿no? Porque los bancos son muy fríos a la hora de hacer estas cosas, ¿no? Y hay veces que hay pisos que no les interesan y tardan más en ejecutar y otros que les interesan mucho y te ejecutan echando hostias. Pero lo normal es que esperen a que estés en 3 o 4 meses de impago. A los 3 y 4 meses, pues durante los 3, bueno, normalmente te suelen llamar ya el primer mes que dejar de pagar, pero normalmente a los 3 ya las llamadas son insistentes y entonces ya te empiezan a hacer reclamaciones de pago por teléfono, diciéndote que tienes que pagar. Depende ya la honradez de cada empleado, cada director, pues hay algunos que llegan a decir barbaridades a la gente, que dejen de comer, que dejen de tal para pagar la hipoteca, que si hace falta que alquilen habitaciones y en negro y vivan en una habitación toda la familia y tal, como en el siglo XIX, es decir, hacen propuestas de estas. Eso es el primer paso. Luego ya lo que te hacen es una reclamación de deuda por escrito, en la que, y esto es lo que además el Tribunal de Luxemburgo, entre otras muchas cosas, decía que era una barbaridad, a los 3 meses te reclaman no la deuda de los 3 meses que tú debes, sino el conjunto de la deuda de la hipoteca. Es decir, si tú tenías una hipoteca de 180.000 euros, a los 3 meses el banco no te va a reclamar que le debas los 1.000 y pico que le has debido de 3 cuotas, uh-huh, o los 2.000, depende de la cuota que tengas. No, te va a reclamar los 100 y pico mil, los 200.000, los 100.000, depende de tu hipoteca, te va a reclamar el conjunto de la deuda y además te va a reclamar intereses moratorios, que en España estamos hablando de intereses moratorios que oscilan todos por encima del 10%, desde luego. Pero es que lo normal que nos estamos encontrando en las asambleas son los 15, los 20 y hemos visto 29 y medio de interés moratorio. Eso significa que las deudas se disparan en el proceso de ejecución. Y gente que empieza debiendo 100.000 puede acabar el proceso de ejecución debiendo 120.000. Esto es habitual. Todo el mundo debe más dinero del que inicialmente le prestaron producto de esta ley. Después de esto, ¿qué vienen? Abren el proceso de ejecución en el juzgado. Es decir, primero te reclaman por carta que tienes que ir a pagar a la entidad. Evidentemente nadie lleva 100.000 euros en el bolsillo para ir a pagar. Y evidentemente pues entonces el proceso de ejecución se mete al juzgado y el juzgado, bueno, los procesos de ejecución gracias a esta ley hipotecaria no ofrecen ninguna capacidad de defensa en este caso, esta figura, a mí no me gusta hablar así, ¿no?, al consumidor, en este caso sería a las familias, no les dan ninguna posibilidad de defensa ante la entidad bancaria. Es un proceso que es sota caballo rey, que digo yo, es decir, que es casi pues como si fuera una fábrica en la cual llega un papel, le ponen un sello y tira para adelante, ¿no? Uh-huh. No, sin más. El Tribunal de Luxemburgo también llamaba la atención precisamente sobre esto. Es la indefensión cuando se produce un proceso porque tú no te puedes oponer a este proceso. Aunque tú digas, por ejemplo, y había casos en la Asamblea de Zaragoza que ha habido directamente desapariciones de dinero, que pues de apuntes, ¿no?, de diferencias de entre lo que han pagado la propia gente y lo que luego la entidad apunta como pagado, es decir, cosas graves y tal, cláusulas suelo, un montón de barbaridades que hay contenidas en las hipotecas. Bueno, eso da igual, a ti te desahucian igual y tú, si quieres, puedes ir por la vía mercantil y reclamarle al banco, pero tú, por tu cuenta, y ese proceso no quita para que detenga el proceso de ejecución. Lo habitual es que a ti te echen de la casa y luego al tiempo el juez falle que ha habido unas cláusulas abusivas o tal y te den una indemnización. Eso en el caso, el mejor de los casos. Pero no es lo habitual, aparte que hay, sobra decir que la mayoría de los afectados ni tienen capacidad de tener buenos abogados, ni el turno de oficio muchas veces, aparte de que está saturado, no ofrece muchas veces salida de calidad a este nivel, ¿no?, de defensa, y además es muy complicado de obtenerlo. Entonces ese es el proceso. Es cuando ya llega a este punto, ¿no?, que evidentemente se ve que el ejecutado no va a poder pagar el conjunto de la deuda, lo que se hace directamente es subastar la vivienda. Esta suele ser 3-4 meses desde que te abren el proceso. No es lineal, también depende de la propia, es decir, quien solicita la subasta es la propia entidad en un momento determinado. Y no te tienen porque todavía puedes estar en tu casa. Sí, de hecho estás en tu casa, cuando te ha llegado la subasta, es decir, mientras se abre el proceso de ejecución, tú sigues en tu casa, si quieres, lógicamente, porque también te invitan, el banco te invita a irte por las buenas, siempre insisten a la gente, pásate por aquí, nos das las llaves, así te evitamos una escena con la policía, que fíjate que tus hijos, es decir, presionan así a la gente y consiguen que mucha gente, pues por evitarse marrones, porque no todo el mundo está dispuesto a dar la pelea, pues mucha gente inocentemente les entrega las llaves. El proceso de ejecución se produce, y en Estado español la peculiaridad que tenía respecto a otros del entorno es que aquí se quedan las casas, antes era por el 50%, hubo una reforma, porque claro, era tan vergonzoso que dijo el PP, bueno, algo tengo que hacer, dijo, bueno, pues ahora pongo la subasta al 65%, pues que sigue siendo vergonzoso. Entonces el banco se queda por un 65% del valor de la tasación inicial del inmueble, es decir, si a ti te habían tasado la casa en 200.000 euros, al final ellos se la van a quedar por 120.000, ¿no? Claro, ¿eso qué significa? Que al final a ti de la deuda principal de la familia, si la familia tiene una deuda de 200.000 euros, por ejemplo, quiere decir que al final del proceso de subasta le van a quedar una deuda de, poniendo que no había amortizado un capital, le va a quedar unos 80.000 euros de deuda. A lo cual hay que sumar los intereses de mora, que suelen ser salvajes, y además unos gastos judiciales. Por esto es importante denunciar, claro, que si no te acoges a la justicia gratuita, lo cual mucha gente no tiene información suficiente ni sabe cómo funciona, porque hay que presentar en los 10 primeros días que te abren el proceso de ejecución, hay que solicitarlo. Esto es importante, si alguien nos escucha que está en estos problemas, que tienen que ir al SOG en los primeros 10 días para intentar tener abogado de oficio, que sirve para poco, pero es importante porque si te conceden la justicia gratuita te ahorras las costas. Las costas, por ejemplo, bueno, son un porcentaje de la tasación, pero pueden ser salvajes, hablamos de 25.000, de 50.000 euros a veces de costas. Y entonces, bueno, esto al final forma una pelota impagable, ¿no?, para la familia. Cuando llega la subasta te ejecutan, o sea, te la subastan, y entonces ya la propiedad de la vivienda pasa a ser de la entidad bancaria. Tú puedes seguir viviendo allí, lógicamente, si quieres, y ya queda la casa dispuesta para el lanzamiento, que es la palabra judicial con la que se designa el desahucio físico de la familia. Lanzamiento. El lanzamiento. Joder, le llaman por la ventana, ¿no? Eso es, lanzamiento hipotecario le llaman. Y bueno, ese es el camino que sigue un proceso de ejecución, si nadie interviene y si los ciudadanos no intervienen para intentar detenerlo, modificarlo, que es ahí donde estamos nosotros. Entonces, bueno, de ahí nacen, es decir, entendiendo esta realidad, por eso hacía el hincapié antes, ¿no?, de que al principio mucha gente no entendía muy bien nuestras propuestas, ¿no?, que le parecían flojas, que hay que entender dónde estamos y de dónde partimos en el Estado español, ¿no? Y que es que en el resto del entorno, ya te digo, en Francia, en Italia, en Portugal, en Argentina, en igual, cualquier país que hemos mirado la legislación hipotecaria, que hablamos con gente de cómo está allí, ninguno está allí. Por ejemplo, en Francia en invierno no se puede desalojar por motivos humanitarios, porque hace frío, por un simple motivo de que hace frío. Aquí, bueno, aquí no hay la caridad cristiana de las entidades bancarias, que muchas de ellas pertenecen a la Iglesia Católica, brilla por su ausencia y desalojan en Navidad, en Semana Santa, en cualquier fecha. Entonces, ahí nacen las propuestas, ¿no? Primero, la dación en pago. Es importante decir que lo pedimos con carácter retroactivo, porque eso es importantísimo comprenderlo. La dación en pago, ¿para nosotros qué significa? Es decir, o que se plantea con carácter retroactivo. Es, bueno, la dación en pago sin más significa que tú, cuando no puedes pagar, cuando te reclama el banco esos 100.000 o 200.000 euros que tú tenías de hipoteca, tú entregas el inmueble, que se supone que cuando tú has firmado una hipoteca, se supone que tú firmas que ese bien avala o sirve como respaldo del crédito. Lo que pasa que luego, si esto la letra pequeña no hay, no es así. Luego están los avales, están no sé qué, están en decir luego. Entonces nosotros pretendemos que es que la casa salde la deuda, ¿no? De manera que las familias tengan derecho a una segunda oportunidad. Y con carácter retroactivo, es decir, porque si estamos de acuerdo en que el Consejo General del Poder Judicial estaba estableciendo 400.000 ejecuciones hipotecarias en España, aunque como decía el Estado es incapaz de darnos estadísticas fiables porque no quiere, de cuántas familias hay afectadas a ciencia cierta, lo cierto es que hay miles de familias en el Estado español que han sido desahuciadas de sus casas y que arrastran deudas, como explicaba antes, impagables, que van, la familia que menos debe igual son 30.000, pero es que hay familias, en estos desahucios tenemos familias, aunque son increíbles, tienen deudas de 300.000, de 400.000 y de 500.000, porque había gente que tenía una hipoteca, había gente que tenía dos, había gente que le hacían hipotecas puente para cambiarse de casa, por ejemplo, y les pilló la crisis cambiándose de casa. Entonces, es decir, que hay situaciones que nos pueden... Y una pregunta, ¿esa cambia un poco? ¿Crees que esa idea de la propiedad está empezando a cambiar o no? O sea, más por el derecho a la vivienda y el derecho a un techo que por el derecho a la propiedad público. Hombre, es decir, vivimos en un momento contradictorio, ¿no? Yo creo que sí que hay una marea de gente que ha comprendido que la vivienda en propiedad, tal como se ha establecido, ha sido una manera de meternos o de fortalecer y de convertir el derecho a la vivienda en un mercadeo. No es algo nuevo, es algo que viene del franquismo y que viene de aquella época y que en este país se profundizó. En los años 50 la mayoría de la población en este país vivía de alquiler. Es a partir del desarrollismo del franquismo de los años 60 y luego con la profundización de la democracia, que sirvió para profundizar precisamente en los malos aspectos en cuanto a la vivienda del antiguo régimen, pues evidentemente esto se ha profundizado. No lo sé exactamente, pero es decir, una vez dicho esto, claro, el problema es que el sistema en el que vivimos sigue funcionando. Entonces, claro, las ideas siguen siendo ideas dominantes. El tema, por ejemplo, el otro día decía Montoro, y se notaba, ¿no?, que para él el alquiler no existe. Decía, hombre, es que la dación en pago, fíjate, se salda la deuda, pero las familias se quedan en la calle. No, hombre, si yo me saldo la deuda y me quedo limpio de deuda, yo me voy de alquiler y me voy limpio y me busco un alquiler que pueda pagar. Uh-huh. que no es fácil, ¿eh?, porque el mercado del alquiler en España es muy muy muy caro, pero ahí se ve la propia lógica del propio gobierno, ¿no? Uh-huh. Y eso es favorecido por el Estado. Entonces, yo creo que vivimos una situación contradictoria en la que mucha gente sí que piensa eso, pero que el sistema sigue empujando a la gente a pensar que cuando esto remonte, cuando esto otra vez vaya bien, pues volveré a pedir otra hipoteca. Y es más, ahí te llega algún candido a veces a la asamblea que te dice cosas nuestras. Bueno, pues normal, que lo hemos mamado y bueno, va a costar mucho. Desde luego, desde las plataformas y desde estos desahucios, la opción clara la tenemos por el favorecer la vivienda de alquiler público, además no como un servicio de beneficencia como lo están utilizando hasta ahora las viviendas sociales, sino que creemos que es algo que se tiene que extender al conjunto de la población. Uh-huh. Bueno, parece que queda poco tiempo, entonces vamos a, como hay algunos temas así también interesantes, como por ejemplo el proceso de negociación que tenéis con la CAI o con Caja 3, o las próximas movilizaciones, o bueno, alguna cosa así que te interese profundizar, porque igual como queda poquito tiempo. Bueno, pues como queda poco, no hemos terminado de explicar lo de la LP, pero lo de menos. Ya lo sé ya. No pasa nada, pero vamos muy justos de tiempo. No, pues con lo de CAI, bueno, casi todo el mundo sabe lo que ocurrió. En estos desahucios Zaragoza hemos iniciado una estrategia que es crear asambleas de afectados por entidad, porque el problema que tenemos en estos desahucios ahora es que, como cuando hablábamos antes de cómo está la situación, nosotros no tenemos estadísticas, pero tenemos más de 250 compañeros en las asambleas metidos. Eso da un poco... Yo he estado en muchos movimientos metido y tal, y no, esas dimensiones son difíciles de alcanzar. Y ahora lo que nos ocurría es que era muy complicado cómo organizar a esa gente. Entonces se decidió esto, y esta negociación, todo lo que ha ocurrido, la ocupación de la CAI, fue producto de este proceso, ¿no? Se reunieron los afectados de CAI Caja 3, se hizo una asamblea, que es la que lleva el tema, y entonces se decidió tomar una medida de fuerza, en este caso porque CAI Caja 3 habían negado rotundamente a negociar con nosotros. De hecho, nos lo habían dicho a la cara, que vamos, que en la vida se iban a reunir con nosotros, que tal, que cual. Y bueno, se nos ocurrió que la única forma que había de plantearles tal, aprovechando que teníamos la sede central en Zaragoza, que lo teníamos muy fácil, pues era ir allí, entrar en la sede, sentarnos y decir que hasta que no nos recibieran no nos íbamos. Todos sabemos lo que pasó, que ha sido una denuncia penal contra 52 compañeros. Bueno, aparte de compañeros, había dos periodistas, también dos miembros del Consejo de la Asamblea General de CAI, consejeros, porque hay que decir que hay entre 10, 13 consejeros, creo que son, y puede que alguno más, que sí que están apoyando las reivindicaciones de stop desahucios dentro de la entidad. Y bueno, todos sabemos que pusieron la denuncia, que el mismo día que ratificaron la denuncia por ocupación ilegal de inmueble y coacción, la propia Caja se vio obligada 4 horas después a mandar una carta al juzgado diciendo que ellos no sabían nada, que no querían saber nada de la denuncia. Y bueno, todo quedó en manos del juez y bueno, el juez sacó un sorprendente, digo sorprendente por bueno, una sentencia de archivo, vamos, un archivo de la causa, además planteando que era una reivindicación totalmente legítima y que evidentemente ocupación ilegal no se había producido porque no está hecho además por esa tipología de delito, uh-huh. Es decir, o de falta o de lo que fuera. Entonces, ahí se archivó la causa y además, bueno, como todos sabemos, Kai Caja 3 ha tenido que sentar con nosotros a negociar. Esta semana se produce la segunda reunión. El proceso de negociación se inicia cumpliendo con la única condición que poníamos todos de antemano, que era que Kai Caja 3 tenía que suspender los procesos de ejecución hipotecaria con las familias que están en estos desahucios. Esto se ha logrado. El día 3 teníamos una subasta de una compañera que se ha paralizado, ajá, gracias a este acuerdo. No quiere decir que dentro de dos meses la vuelvan a poner en marcha, pero es efectiva la negociación y ahora estamos ahí negociando, No sabemos dónde va a llegar aún la negociación, Tendrá que hablar mucho la asamblea de afectados, ver qué propuesta nos hace CAI, porque no son propuestas sencillas para todos café, porque como decía, hay afectados que han sido desahuciados, hay afectados que aún no han dejado de pagar, otros que llevan ya sin pagar mucho tiempo, Y ese es el proceso. De todas maneras, nosotros sí hemos hecho una llamada, que la gente esté atenta, porque nosotros no sabemos si va a salir bien la negociación y que tenemos claro que la negociación, como no sea con presión por abajo, pues evidentemente no... Claro. Yo lo pensaba un poco de la importancia que tiene de haber pasado de negociaciones individuales a negociaciones colectivas y de la importancia también que os vean como interlocutores válidos negociar con vosotros, que parece un gran paso. Hombre, es un gran paso, es un gran paso porque no nos... Es decir, hasta ahora se negaban a sentarse y evidentemente ha sido un paso logrado con como se nos acaba el tiempo, pero una de las cuestiones principales que hubiera dicho, ¿no? O que significa estos desahucios, ¿no? Es la desobediencia civil, ¿no? Ahora estaba reunido con unos compañeros antes, ¿no? Y hablaba, bueno, el país está como con insurrección armada, ¿no? Mucha gente pensaremos eso. Ahora ni tenemos armas, ni estamos muy organizados. Somos un ejército desarmado y mal organizado. ¿Qué podemos hacer, ¿no?, ante esta situación, ¿no? A no ser que alguien se quiera inmolar a lo loco, pero no es solución, lógicamente. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues una de las pocas vías que tenemos ahora para poner en contradicción al sistema de forma permanente es la desobediencia civil. Y desde luego, pues bien empleada, puede dar muchos resultados, no solo en este ámbito, en todos los ámbitos de lucha, ¿no? Y yo creo que debemos de profundizar por ahí, porque aparte de dar resultados, yo creo que hace sacar muchas conclusiones rápidamente a la gente de la propia fuerza que la tiene, ¿no? De hecho, pues el haber logrado sentar a la CAI, de la ILP que no hemos terminado de hablar, pero es verdad que el PP se la va a cargar y se la está cargando con las enmiendas que ha presentado, pero no le quedó más remedio hace un mes que admitir la trámite. Eso es histórico, no se había admitido ni una ILP ni media y esta la han tenido que admitir. Entonces sí que está dando pie y además hay que decir que bueno, que ante leyes injustas, es decir, cuando se dice desobediencia civil a veces se habla en abstracto. Aquí hemos dicho, hay una ley injusta, hay una ley que es criminal, pues ¿qué vamos a hacer? Incumplir esa ley. Cuando vienen a desahuciar nos oponemos, cuando la vienen a aplicar nos oponemos a ella. Y bueno, esa política de desobediencia civil hacia esta ley injusta pues ha dado sus frutos, ¿no? Y nosotros pensamos que hay que extender esta desobediencia civil tanto al conjunto de leyes injustas y criminales que hay en este país, que no solo está la ley hipotecaria, también a los recortes, también al tema de la deuda y a muchas cuestiones, ¿no? Y que si esto se extiende, nosotros pensamos que seríamos optimistas, ¿no? Pues nada, pues damos por terminada la entrevista. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a vosotros. Un poco corrido va. No pasa nada. Ya te pediremos otra vez para hablar más bien. Y nada, pues nada, despedimos el programa, ¿no? Pues vamos a despedir el programa. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por venir hasta aquí. Y ya sabéis, esto ha sido el 3 de abril, esto ha sido Lucha Libre, el programa de ASI, y nos vamos ya mismo. Pero recordad que ahora empieza el programa más rockero y más heavy de Radio Topo. Empieza el Rocktubernio. Y además han traído a un grupo muy interesante que los vais a escuchar ahora mismo. Ya sabes, 101.8 de la FM y también por internet en el streaming. Hasta pronto.